Periodistas de nuestro país dan su opinión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Soy David Narciso, jefe de redacción del semanario Cruz del Sur y secretario de redacción del diario El Ciudadano. Bueno, estamos ante un momento, me parece, importantísimo para lo que es el país, para la posibilidad de discutir un sistema que tenga que ver con la función que la comunicación social tiene en la sociedad argentina en estos momentos. Por un lado, adaptada a los grandes avances tecnológicos que ha habido, pero por otro lado, por la necesidad imperiosa de democratizar la comunicación, hoy concentrada en los medios de comunicación masivas, que a la vez están integrados en grandes multimedios, o por lo menos son ellos los que hoy dominan el mercado de las comunicaciones. En cuanto al proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso de la Nación, y que por suerte todo indica que va a ser aprobado, creo que presenta grandes avances. En su espíritu está el de poner en debate que por qué tienen que ser exclusivamente grandes empresas y grandes multimedios los que de alguna manera dominen el flujo de la información, de la comunicación en todo el territorio nacional. Eso me parece que es un punto básico en esta discusión y es el más alentador que tiene esta ley de servicios audiovisuales que se está debatiendo en el Congreso de la Nación. Poder diversificar en cuanto a quiénes son los que comunican, en qué áreas comunican, a quiénes, poniendo límites en cuanto no al contenido ni a qué se dice, sino en cuanto a qué sector del mercado de las comunicaciones puede tener cada uno de los operadores. A la vez me parece sumamente importante el tema de haber, de intentar despegar lo que son los distintos, las distintas fases de la comunicación. Es decir, que por un lado televisión abierta, señales de cable, producción de contenidos, la transmisión de los mismos. Es decir, son, me parece, distintas etapas. Cuando uno piensa hoy, por ejemplo, cómo es el sistema eléctrico, salvando las diferencias que puede tener en la Argentina, a nadie hoy se le ocurre cuestionar que existan tres fases. Es decir, que los mismos los que están generando la energía eléctrica no son los mismos que la transportan y tampoco son los mismos que las distribuyen casa por casa o empresa por empresa. Bueno, eso mismo es lo que hoy está bajo cuestionamiento en esta ley de comunicaciones y que me parece que es el principal avance que tiene para evitar la concentración y para desmonopolizar. Hay muchos otros aspectos que estamos, me parece, la mayoría de los periodistas, los que trabajamos, los que conocemos cómo funcionan los medios del interior, apoyando para que esta ley salga y, bueno, es nuestro augurio de que en el Congreso de la Nación pueda resolverse favorablemente el trámite de la misma. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche te oculta la voz. Seis y cinco de la tarde, seguimos en Radio Universidad, en esta cobertura especial, siguiendo el debate que se está llevando adelante en el Senado para ver si se sanciona definitivamente la llamada ley de medios. Y estamos comunicados ahora con un emblema, tal vez, del periodismo argentino. Es un gusto recibir a Osvaldo Bayer. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo le va? ¿Qué ¿Qué tal? ¿Qué cuentan ustedes? Bien, acá andamos. De algún modo, si se quiere, entusiasmados. Digo, porque tal vez, como veníamos manifestando en otros segmentos del programa, creemos que lo que se está debatiendo hoy en el Senado no es necesariamente una ley K, sino que es producto de una construcción que viene de años y que muchísimos actores de la sociedad civil impulsaron, y de alguna manera hoy se retoma cierto espíritu de aquello, y eso en cierta medida nos entusiasma. No sé usted qué opinión tiene al respecto. Mire, yo estoy muy contento de que por fin se debata el tema y que no nos rija una ley de la dictadura, ¿no? Es una vergüenza que los anteriores periodos democráticos, los otros presidentes, no tomaron estos temas. Yo creo que había que tomarlo definitivamente. Salga lo que salga ahora, por lo menos es un paso adelante. Por lo menos la gente tiene interés en discutir esta temática. Porque tenemos que llegar finalmente a que la radiodifusión, es decir, los medios, de todos los medios de comunicación, tienen que ser de derecho público. Es decir, no pertenecer a empresas privadas, ni a una familia, ni a una señora o a un señor, y que ellos manejen toda la información. Tiene que ser este derecho público, y principalmente preferir las cooperativas de periodistas, las cooperativas de actores, las cooperativas de músicos, etcétera, para las radios, lo que fuera, de locutores, de especializados en eso. Y siempre asegurando a todos los sectores de la población la libre información. Osvaldo, hacías mención a eso, no tiene que ser dueño una persona, otra, y no sé, recordé que los diarios surgieron como, por lo menos acá en Argentina, pero creo que en otras partes del mundo también, como diarios de familia, ¿no? El diario de la familia Mitre, el diario de la familia Lagos, el diario de esta familia, aquella, bueno, muchos diarios fueron desapareciendo, ¿no? Sí. Era un poco así, digamos, ese surgimiento de los primeros medios de comunicación. Era aceptado, ¿no?, por la sociedad, digamos, era lo que se veía como lo lógico, ¿no?, en esos momentos. Y claro, y bueno, es decir, también podemos retrotraernos al medioevo, ¿no?, donde los dueños de la tierra eran dueños de todo, ¿no?, de la opinión, de las armas, de absolutamente todo, de las comunicaciones, ¿no? Y dueño de toda la libertad y los derechos. Exactamente, así que, bueno. Para la gente que por ahí entiende o cree que un medio privado es un medio más objetivo que un medio del Estado, o sea, ¿qué le podés decir? Cuando vos decís, no, los medios deben ser estatales porque deben ser pertenecer a todos, porque es un derecho público. Yo no he dicho estatales, ¿no? De derecho público, ¿no? Derecho público, sí. Claro, es decir, donde estén representadas las organizaciones de derecho público, es decir, organizaciones populares, organizaciones, por ejemplo, de defensa del niño, organizaciones de defensa de los jubilados, organizaciones de defensa de la mujer. Bueno, y otras asociaciones realmente que existen en la sociedad argentina, que representan los intereses de cierta parte. Bueno, y todos con un representante en un directorio donde donde se elegirá un director que tiene la obligación de transmitir la información de todos, ¿no? Es decir, los que creen en eso, que lo privado es mejor. No, lo hemos visto, es decir, la nación siempre ha tenido un tinte conservador, ha defendido a muerte siempre todas las dictaduras. Hay que repasar, por ejemplo, la defensa que hace de Uriburu en los años 30, para no hablar de las demás. Y bueno, y por ejemplo Clarín, la defensa que hizo de Videla, ¿no? En la forma como colaboraron en todo eso, no hubo realmente ninguno que se sacrificó por la libertad de prensa. Entonces no puede venir a decirnos que en manos privadas se da mejor información, de ninguna manera. Ahora, que haya un medio que defienda al gobierno, bueno, pero puede haber otro que esté representando a otros intereses de derecho público que critique las medidas malas que toma el gobierno, ¿no? Claro. Estatal, no, yo no deseo absolutamente. Me equivoqué yo en el término. Sí, sí. De todos modos, haciendo una comparación con algunos países europeos, los que siempre nos ponen como ejemplo, Inglaterra, Francia, España, Italia, lo que siempre nos decían es que el público allá suele consumir más los medios del Estado, que a diferencia de acá de Argentina, que consume medios privados. Pero allá, digamos, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que el Estado ha tratado de desarrollar ese medio, ha tratado de desarrollar a ese medio de comunicación, de información, le ha dado una entidad, un peso, y eso lo hace manejable de alguna manera, ¿no? Digamos, no lo hace estar tan expuesto a estas empresas privadas que muchas veces manejan la información como una mercancía más. Claro. Mire, yo tengo la experiencia de Alemania y allá he visto la mejor televisión, y allá la televisión hasta durante un largo periodo fue solamente de derecho público, ¿no? Es decir, por ejemplo, estaban un 50% del directorio, de los directores estaba representado por un representante de cada partido político que estaba representado ante el Congreso, y el otro 50% por asociaciones civiles de derecho público. Bueno, ambas, todos se elegía un director que se aseguraba la libre información de todos los sectores. Y yo he visto, y sigue siendo esa la mejor televisión de Alemania, ¿no? Son 5 canales. Cuando subieron los conservadores, la Democracia Cristiana, dijeron, no, bueno, pero hay que liberar todo. Y entonces permitieron los canales de televisión civiles, privados, bueno, que traen la pavada, ¿no? Además, con una publicidad bochornosa, la conocemos y todo lo demás, mientras que los derechos públicos no, es decir, no traen nada de publicidad privada, y se financian con una cuota que pagan los televidentes, ¿no? Y bueno, y entonces el televidente se salva de tener que aguantarse los minutos y minutos de publicidad, ¿no? Vamos a un anuncio y venimos. Ahí está, bien. No, no, me dicen que no tenemos anuncio, perfecto. No, nadie quiere auspiciarnos en este espacio. Bien, le decía, Osvaldo, este espíritu de que usted propone de derecho público, ¿le parece que está preservado en la ley que parece ser que se va a sancionar hoy? Bueno, es decir, yo no he podido hacer un análisis final de la cosa, pero hay un adelanto, ¿no? Es decir, por ejemplo, se acaban los monopolios, ¿no? Es decir, no se puede tener más de uno o dos comunicadores, ¿no? Es decir, medios de comunicación, ¿no? Es decir, eso ya es un adelanto, ¿no? Porque usted se fijó que en la Argentina, bueno, ya esas cadenas de Clarín ya no solamente tenía radios, televisión, sino que estaba comprando todos los diarios del interior, ¿no? ¿A dónde vamos a parar entonces? Es decir, y el Estado tiene la obligación de fomentar las cooperativas también de periodistas en ese sentido, ¿no? La parte informativa. ¿Y cómo vio el rol, bueno, más allá de la discusión que se ha dado tanto en la prensa por dirigentes de la oposición o dirigentes oficialistas, el rol de los periodistas, más allá de las presiones a las que puedan estar expuestos, ¿tiene alguna opinión acerca de cómo se han comportado los periodistas de los distintos medios? Sí, he visto muy poco coraje civil, he visto vergonzoso. Es decir, periodista de Clarín, de Radio Mitre, es increíble cómo atacan al gobierno, ¿no? Personalmente, sí, con sus voces, y aparecen como... Ahora Radio Mitre está haciendo propaganda en contra directamente de la ley, ¿no? Pero lo hace con nombre y apellido de periodistas, opinadores y artistas, etcétera, ¿no? Que trabajan para Radio Mitre, ¿no? Sí, bueno, inclusive uno de esos spots tuvieron el muy mal gusto de incluir a Adolfo Castelo, que no puede opinar si está a favor o en contra. Claro. De esta sanción. Inclusive sus hijas hicieron una presentación judicial para que retirara el nombre de su padre, y dicen, suponemos que hubiese estado a favor, pero ni siquiera lo queremos afirmar. Es, al menos denle el privilegio de retirarlo porque hoy no puede expresarse. Claro. Y utilizaban a Adolfo Castelo como uno de los emblemas de la gente que no se va a poder escuchar en el resto del país, o que no se hubiese podido escuchar, sí, en caso de estar sancionada la ley, cuando Castelo trabajaba en Radio Mitre. Sí, lo escuché y me dio indignación. ¿Y qué expectativas se hace de ahora en adelante? Bueno, la expectativa es que sigamos por el camino de la democratización de los medios, ¿no? Yo tengo muchas esperanzas. Y en eso tenemos que ser nosotros, los hombres de la comunicación, los periodistas, que sigamos trabajando todo esto, ¿no? Y que sigamos lanzando ideas y no sometiéndonos a ningún imperio. ¿Usted habitualmente qué medio sigue o qué programas de televisión, diarios, bueno, más allá de la lectura, digamos, sí, circunstancial, digo alguna yo cosa? Yo compro Clarín para ver el engendro de la oposición y compro Página 12 todos los días. Es para equilibrarse. Para equilibrar, sí, sí. ¿Y radio, televisión? En radio me gusta mucho acá la Radio Nacional, que tiene muy muy buen programa, y en televisión Canal Encuentro, ¿no? La verdad es que es una verdadera joya. Fue una grata sorpresa, ¿no? Es una grata sorpresa. Además, ahí está Tristán Bauer, gran amigo, y que lo conozco en su pensamiento. Es un hombre realmente que con un gran sentido de lo popular, ¿no? De lo auténticamente popular y esa, de la cultura. No, y esa idea que se escuchó por, bueno, en todo este proceso de debate, de que sin existir medios fuertes, medios privados fuertes que puedan plantarse un gobierno, el gobierno, cualquiera sea él, puede domesticar más fácilmente a la prensa. ¿Le parece que es un argumento válido? No, de ninguna manera, no. No. Y si lo vemos Clarín, ¿no? Que no ha domesticado, ya realmente es un poco bochornoso leer todos los titulares de la primera página de Clarín todos los días, ¿no? Uh-huh. Ya se opone a todo, ¿no? Todo está mal, todo. Claro, en algún momento se decía, nos mean y Clarín dice que llueve. Ahora llueve y Clarín dice que nos mean, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, bueno, Osvaldo, le agradecemos muchísimo la comunicación, lo saludamos y bueno, fue un placer tenerlo en esta transmisión especial que está haciendo Radio Universidad. Los felicito a ustedes por darme este espacio. Gracias, querido. Bueno, gracias, un abrazo. Hasta pronto. Bien, dialogamos entonces con Osvaldo Bayer. Uh-huh. Es un gusto siempre hablar con él. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Hay algún senador hablando en este momento al que tengamos... Sí. Hincha de Rosario Central. Digan las cosas de Osvaldo Bayer, bueno, vaya aclarando todo lo que es, todo su currículum. Estamos acá por otra cosa, no me venga ahora con que a las 7 quiere ir a ver partido porque por lo favor. quiero acá. Está hablando en este momento el senador nacional por la provincia de Formosa, del Frente para la Victoria, José Miguel Ángel Mayans. Estamos en cualquier momento conectamos. En cualquier momento conectamos. Bien, parece ser, me dicen que no tiene cosas muy picantes para decir de, Mayan, de la Formosa. Provincia de Formosa, Sociedad Anónima. No. José Miguel Ángel Mayans, del bloque Frente para la Victoria, de la provincia de Formosa. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Lo que pasa es que a veces, señor presidente, seguimos en la Argentina con ciertos antagonismos. Entonces, a favor de uno, anti otro. Y pasa que nos molesta a veces la disidencia. Nosotros estamos en este momento prácticamente por derogar una ley que fue realizada en 1980 por la dictadura militar. Una dictadura sangrienta, genocida, corrupta. Tiene la firma de Videla, de Arguindey y de Martínez de Hoz esta ley, que estamos por derogar. Y por supuesto que la democracia argentina se vería esta ley. Y yo celebro realmente esta actitud que ha tenido ese sector de la oposición que permitió el tratamiento y permitió que nosotros estemos tratando acá esta ley, que es tan importante para la democracia argentina. Celebro realmente que haya sido de esta forma, porque la ley que inspiró la dictadura, ustedes no se olviden, la doctrina de seguridad nacional, una ley donde se censuraba, por ejemplo el caso de Martínez, por ejemplo el caso de Mercedes Sosa, que estaba prohibida su música. La otra vez describió perfectamente este hecho el delegado de Confer, Juan Azurduy, por ejemplo, la música estaba censurada. Y también hay una parte de los 21 puntos que dice que cuando

Río Reconquista, estamos escuchando de Pablo Pandolfo y vamos a seguir con las voces de periodistas locales opinando acerca de esta ley de servicios de comunicación audiovisual. La gente de los medios habla de la ley de medios. Mi nombre es Patricia Bebert. La ley de servicios de comunicación audiovisual me parece interesante, sobre todo teniendo en cuenta que la sociedad argentina se debía a este debate, a favor, en contra, con desconocimiento o conociéndola. Pero lo cierto es que el tema se ha instalado en lugares que pensábamos reservados quizás para otras cosas y no para discutir los medios de comunicación que queremos y los derechos que queremos tener acerca de los medios de comunicación. Hubo una participación muy activa de los 21 puntos en lo que tiene que ver con los trabajadores de la comunicación y hay una circulación de esta ley que ojalá tenga también que ver con los conceptos, que los conceptos circulen y puedan ser discutidos para generar opiniones que tengan más que ver con el conocimiento de lo que se debate. Hay intereses políticos, intereses económicos, que sin lugar a dudas van a ser tocados, y me pregunto cómo va a cambiar el escenario en la ciudad de Rosario. Esta pregunta tiene que ver con nuestra fuente de trabajo, con lo que nosotros hacemos habitualmente, más allá de ser oyentes, de ser televidentes, de ser lectores, ¿no? Los medios como servicio de interés público, una frase bastante olvidada, por cierto, el tema de la renovación de las licencias, el porcentaje de contenidos nacionales, el porcentaje de contenidos locales, cuando estamos invadidos de radios que son repetidoras. Bueno, me parece que el escenario va a cambiar de aprobarse esta ley y me parece sumamente gratificante el hecho de poder charlar acerca de esto con otras personas, poder discutirlo con otras personas que quizás no estén en el medio y que hoy preguntan de qué se trata, si van a poder ver Valientes, si van a poder seguir escuchando los medios que habitualmente escuchan. Es una discusión que sin lugar a dudas teníamos que darnos después de tantos años y de esa ley anacrónica de la dictadura. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ya se debate en el Senado el proyecto oficial de ley de medios, dice en su página web El Litoral de Santa Fe. La sesión comenzó aproximadamente a las 10:30 y se estima que terminará en horas de la madrugada del sábado. Y curiosamente tiene todo el seguimiento pormenorizado del discurso que dio el senador por Santa Fe, Carlos Reutemann. Ahí uno puede ver los videos completos de su alocución. Así que ya sabe, si quiere los videos completos de Reutemann, ellitoral.com. ¿Explicó, no? ¿Por qué vota en contra? Sí, sí, sí, estuve explicando. Lo puede ver todo en ellitoral.com. Dijo que vio algo que no le gusta. Y sí, y todo en ellitoral.com. Y que por eso está, no le gustó. Ley de medios, a horas de la votación, la oposición cuestionó varios puntos, dice el diario Uno de Mendoza. La Cámara Alta debate el controvertido proyecto que impulsa el kirchnerismo. El gobierno pretende aprobarlo sin que la oposición le haga cambios. Se estima que la duración dure unas 12 horas. Y por su parte, el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, para la oposición, la ley de medios llegará a los tribunales porque viola la Constitución. Para Carlos Reutemann, el proyecto no respeta tratados internacionales. En tanto, el oficialista Guillermo Genéfez defendió la norma, pero cuestionó algunos artículos. El debate ya lleva más de 7 horas. Y allí, en el lugar del debate, donde están colisionando los planetas, está Leandro Cerutti con su micrófono en la mano. ¿Leandro? Hola, chicos. Sí, no sos Morgado ni sos Piumato, ¿no? Sos Leandro. Los escucho muy bajo porque realmente aquí el ruido es tremendo, porque cada vez se acerca más gente, cada vez es más escucho la multitud que está aquí frente al Consejo, frente a la puerta principal para venir a Entre Ríos. Pero uno de los que se acercó y estuvo detrás del vallado hablando con nosotros fue nada menos que el líder social, Luis Delía. Así que los voy a dejar escuchando lo que conversábamos con Delía y algunos colegas. Creo que la bolsa de Londres 0,0050 rápida, pero si no pierde bien yo económicamente. Para que se cierre mi vida, que pasa que tiene. Al no haber cambio económico, si no hay cambio comunicacional. Feliz, yo que he sido feromente bien impactado por eso, ¿no? Hoy es un día de justicia en lo personal. Lo estamos escuchando realmente casi nada. Sí, día, porque está hablando... Se escuchó decir que era un día de justicia. Sí, sí, sí, pero bueno, se ve que la ebullición de la gente que está allí en ese momento... ¿Podemos decir, anunciar en estos momentos, porque tenemos la posta, que hay caos de tránsito en Capital Federal? Caos de tránsito en Capital Federal. ¿Esto estará generando un caos de tránsito en Capital Federal? Sí. A ver, Leandro, ¿estás ahí o sigue de lía? ¿Leandro? Está hablando con producción. Estamos reprogramándolo. En cualquier momento, caos de tránsito en la Panamericana. Eso recordamos siempre... que comienza ahora, en instantes, la radio abierta en frente a lo que es Radio Nacional, ahí Córdoba 1331. Sí. Córdoba entre Entre Ríos y Corrientes. Pegadito a la librería Ross. Bien, perfecto. Empieza y ahí se va a estar transmitiendo en una pantalla gigante. Sí. Las instancias, las distintas instancias. Uh-huh. Y bueno, se van a acercar distintas organizaciones. Bien, estamos siguiendo... Variopintas. Bien, estamos siguiendo las alternativas de lo que dicen los portales de noticias. Estamos siguiendo con vehemencia. Sí. Sadi justificó su apoyo a la ley y se defendió del mal recuerdo del caso María Soledad. Sadi. No digas más nada. Mantenete. Ya está. Bien. Reiteramos, estamos hoy hasta la hora 21. Mañana vamos a continuar entre las 10 y las 13, cuando suponemos que ya será cosa juzgada y estaremos analizando lo que deja, no solo también de cara a el nuevo mapa de medios, sino también la cuestión política, ¿no? Cómo quedan algunos actores políticos posicionados después de lo que fue... ¿Es un mapa mudo? ¿Es un mapa...? Miren, no sé, creo que mudo no. Se espera que no sea un mapa mudo. Sí, sí, sí. Está, vamos a lo mudo, que está ocurriendo en el Congreso. Sí, en cualquier momento vamos a escuchar una exposición de uno de los senadores que está hablando en este momento. Porque nos quedan cosas pendientes y urgentes para poder darle realmente el contenido. Si no tenemos una ley de lo que es la pauta oficial, si no tenemos una ley que permita el acceso a la información, que es una herramienta fundamental para los periodistas para poder investigar y que está cajoneada en este Congreso, si no tenemos un estatuto del periodista que le garantice a los periodistas su estabilidad laboral, tanto en lo público como en lo privado... El que está hablando es Alfredo Martínez, senador radical por la provincia de Santa Cruz, que por supuesto está votando en contra de la ley. Contratista de obra pública, que nosotros entendemos que no deben ingresar a los negocios de la radiodifusión, compra en su momento Radio del Plata y lo primero que hace es bajarle el contrato a Nelson Castro. Y tenemos el otro ejemplo en Radio Nacional, donde el periodista Yachev también fue dejado de lado el uso del micrófono. Por eso lo que no queremos son ni monopolios privados, ni monopolios públicos. Y queremos un estatuto del periodista que le permita a los que trabajan en la parte privada y en la parte pública la garantía de poder opinar para poder acceder a tener realmente derecho a informar, y esencialmente el derecho de informar, e informarnos que tenemos cada uno de los habitantes. Gracias, presidente. Senadora Negra Alonso, usted informa... Bien, estábamos escuchando al senador Alfredo Anselmo Martínez por la provincia de Santa Cruz, del Partido Radical, manifestándose en contra. Uno de los periodistas mencionados en su argumentación fue Pepe Eliashev, quien también charló ayer con nosotros y dijo esto. Periodistas de nuestro país dan su opinión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La gente de Radio Universidad Nacional de Rosario me pide mi punto de vista sobre la problemática desatada en torno de la llamada Ley de Servicios Audiovisuales. Digo la llamada ley de servicios audiovisuales, porque a estas alturas, más allá del desenlace político en el Congreso Nacional, tengo la casi absoluta convicción de que esta ley presentada como de medios tiene que ver con otros temas y con otros asuntos. Es una ley montada sobre una necesidad política de control por parte del gobierno de Kirchner. Es una ley que cabalga sobre argumentos, elementos y razonamientos que son atendibles y razonables, porque efectivamente el país necesita en esta como en otras materias nuevos ordenamientos, pero que no puede escapar, no va a poder escapar nunca de lo que es prácticamente una condena de origen. El estar motorizada por un gobierno que ha perdido la legitimidad política de las urnas, aun cuando es perfectamente legal. Un gobierno que ha perdido básicamente la mayoría y que se apresura a sacar del Congreso un instrumento que no puede sino generar más poder, y lo hace con argumentos, muchos de ellos legítimos y muchos de ellos nobles, pero que lamentablemente no tienen que ver con la pelea central. El gobierno no va por una democratización de los medios, porque los medios que maneja el gobierno, puntualmente llamados públicos pero completamente estatales, como Radio Nacional, como Canal 7, como la agencia Telam, nunca han demostrado, nunca han patentizado ninguna preocupación por la pluralidad. Si el gobierno quiere tanto democratizar, ¿por qué no empezó por casa? ¿Por qué no democratizó Canal 7? ¿Por qué no lo hizo en Radio Nacional? ¿En dónde están los puntos de vista diversos en los medios en donde ellos son dueños y donde no necesitaban ninguna ley especial para poder funcionar? De modo tal que yo creo que acá estamos ante una típica situación argentina, una confusión, un equívoco que es poco menos que paradigmático de nuestra condición nacional. Se dice una cosa pero se hace la otra, o en el nombre de ciertos principios se avanza, como esta ley efectivamente se propone, y ojalá que no lo consiga, para reducir el espacio de una opinión independiente, para reducir la capacidad de expresión de una sociedad civil. Creo que lamentablemente, tal como ha salido, y más allá de su desenlace político, la ley va a terminar generando más problemas, más confusiones y más retroceso de la posibilidad de la sociedad de expresarse, una posibilidad que no tiene por qué derivar de una motorización política tan recalentada y tan ideológica como la que ha venido llevando adelante el gobierno del matrimonio Kirchner. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para Reutemann, la ley de medios no pasa el mínimo de constitucionalidad. Así lo dice titula un constitucionalista como Reutemann. Claro. Se le echó la constitución. Sí, de pe a pa. En varios idiomas, inclusive. Uh-huh. Así titula el diario Perfil. En realidad es el principal titular de su portada online. El senador por Santa Fe habló sobre la judicialización que encarnarán los dueños de los medios. Estensoro comparó al gobierno con el modelo Berlusconi. Estamos viendo que tiene mucho protagonismo el discurso de Carlos Reutemann, que fue hace mucho, inclusive antes de que nosotros comenzáramos esta transmisión, allá por las 3 de la tarde. Uh-huh. Tiene también opiniones, por ejemplo. Qué raro que Reutemann hable a la hora de la siesta, ¿eh? Por lo general eso lo respeta, digamos, como gobernador siempre lo respetó. Y bueno, todo está a tiempo de cambiar el hombre, porque no puede darse. Es raro, bueno, debe haber tocado ahí. Le decía, tiene también, hay comentarios diversos, opiniones de algunos periodistas también. Por ejemplo, Fernando Bravo dice para el diario Perfil: la nueva ley de medios ningunea a las radios locales. Bueno, y también hay una serie de artículos en sintonía. Fernando Bravo. Fernando Bravo, que siempre trabajó en radios locales, así radios de baja potencia, inclusive. Él siempre habla de que comenzó siendo el locutor de la propaladora del pueblo, ahí de San Pedro. Claro, ¿no? Exactamente. Y parece que estaría ninguneando a la propaladora de San Pedro. Inclusive decía la otra vez que tiene una radio allí en San Pedro. Uh-huh. Bien, estamos ahora en comunicación con Radio Universidad Nacional del Comahue. Allí está Bernardo Guerra, que en este momento también está conduciendo un programa especial sobre la ley. Así que nos comunicamos con... 20 minutos nos separan ahí está. De la hora. Ahí está. Él también nos está presentando a nosotros. Atención. A ver. Especial, a ver cómo nos presenta. En función del debate en el Senado Nacional de la Ley de Medios Audiovisuales. Tengo entendido que estamos en condiciones, Iván, de establecer una comunicación en duplex con Radio Universidad de Rosario. ¿Esto es así? Es así. Y no le han mentido. Pero no, me han mentido. Con seguridad. Buenas tardes, Bernardo Guerra de Radio Universidad CAUF de Neuquén. ¿Con quién estoy hablando? Aquí con Javier Acuña. Gerardo Martínez Lorré. En este caso somos dos, así que... No te hagas el lío, que estamos en patota. Bueno, acá también somos dos, somos tres, somos como cuatro. Ah, bueno, no, entonces arrugamos. No, bien. Vamos a mantener la cordura y la amistad. Quiero retruco, no, ahí ya no. No vamos al mazo. Bien, bueno, Bernardo, estamos en caminos similares. Ustedes también están llevando adelante ahora un programa especial sobre el tratamiento en el Senado de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Exactamente, comenzamos a partir de las 17, establecimos la comunicación, nos enganchamos, mejor dicho, a esta gran transmisión nacional que preparó el foro a través de Farco. Y también tenemos un compañero nuestro que está aquí en el Congreso Nacional, Fernando Cabrera, que nos está acercando todo lo que está ocurriendo allí en la plaza, los dos congresos. También ha ayudado con las agencias de noticias, sobre todo Telam. Estamos compartiendo lo que está ocurriendo en torno a esta hora, en torno al debate de esta ley. Claro, porque Radio Universidad Nacional del Comahue, a diferencia de Radio Universidad de Rosario, que pertenece a ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas, ustedes pertenecen a FARCO, a la Federación de Radios Comunitarias. Nosotros pertenecemos a ARUNA. Están en ARUNA, pero están ahora transmitiendo junto con FARCO. En esta ocasión, la coyuntura, nos enganchamos a la transmisión que está haciendo el foro de radios comunitarias, pero pertenecemos a ARUNA. Uh-huh. Bien. Bien, bueno. Obviamente, bueno, te cuento, aquí en nuestra provincia y en particular en esta radio estamos acompañando desde un principio esta nueva ley que modifica las reglas del juego, contempla las universidades en lo que es, diríamos, las licencias, las propiedades de un medio. Esta radio tiene la particularidad de ser un 50% de la Universidad Nacional del Comahue y un 50% de una cooperativa eléctrica de la ciudad. A partir de ahí te podrás imaginar de que hay un doble interés en que esta ley de medios audiovisuales llegue a buen puerto a partir de que son contempladas las universidades, las cooperativas en esta nueva ley. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los senadores neuquinos? Bueno, el senador Marcelo Fuentes, un hombre que pertenece al Frente para la Victoria, va a votar en general y en particular por el sí a esta ley. El senador Horacio y la senadora Nancy Parrilli, que también es del Frente para la Victoria, también votan afirmativamente en general y en particular. El tercer senador que cuenta la provincia, Horacio Lores, que pertenece al Movimiento Popular Mexicano, votará afirmativamente en general y en particular va a pedir algunas modificaciones en el texto original. Digamos que los tres senadores de la provincia van a votar afirmativamente esta ley. O sea, dos lo hacen general particular y un tercero que va a pedir alguna que otra modificación. Exactamente, el senador del Movimiento Popular Neuquino, Horacio Lores. ¿Esa modificación está relacionada con el artículo de los plazos? No, básicamente el senador Lores hizo hincapié en lo que tiene que ver con una facultad para las provincias, en lo que tiene que ver el otorgamiento de licencias de baja potencia para radios comunitarias, para radios de alguna sociedad de fomento que esté en alguna localidad precordillerana de nuestra provincia, por ejemplo, que él entiende que debe estar facultado el gobierno provincial para otorgar esa licencia, que no tiene que ser exclusividad del gobierno nacional o del supraorganismo que controle. Más o menos el mapa de medios allí en Neuquén, ¿cómo es? ¿Qué tipo de cadenas nacionales llegan con preponderancia? ¿Cuánta producción local? ¿Qué tipo de producción regional? No, bueno, acá es uno de los puntos que justamente ataca esta nueva ley de medios audiovisuales, que va a atender a que los productos regionales, la realidad regional, sea contemplada en un porcentaje que no lo tengo preciso en este momento, pero que es importante lo que tiene que ver con la producción regional local. En la actualidad no sucede tan así. En la actualidad se baja la señal de un satélite y nosotros estamos más enterados de lo que está pasando en algún barrio de la capital federal o de Gran Buenos Aires que lo que está ocurriendo aquí en nuestra propia ciudad. O sea, también hay muchas radios FM, también algunas AM que bajan señales de radios importantes que forman parte de estos grandes monopolios justamente, uh-huh. y esto está atentando a lo que tiene que ver con la realidad, con la situación que se vive en las provincias. Claro. Y a partir uh-huh. de esta nueva ley se van a plantear porcentajes, creo que es un 60 o 80% de producción local, regional, que deben tener las emisoras. Ajá. Bien. Con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Claro, claro. No, bueno, es el mismo panorama que se ha planteado, ¿no? Que muchos gobernadores para llegar a toda la provincia tienen que ir a hablar a Buenos Aires. Bueno, exactamente. Dios está en todas partes, pero tiene la oficina en Buenos Aires. Exacto. ¿Cómo la sociedad lo siguió, lo fue siguiendo a esto o medio le dio la espalda a este debate? ¿Cómo lo palparon ustedes en Neuquén? No. Acá en la provincia, en Neuquén Capital, hubo un interesante debate. Se llevó acá hace un tiempo atrás el foro, estos no sé cuántos foros nacionales que hubo debate, las instalaciones del Museo Nacional de Bellas Artes, el lugar elegido para este foro, quedó chico, fue mucha la gente que participó, gente que está a favor de la ley, gente que no está a favor, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, les cuento a ustedes, compañeros de Radio Universidad de Rosario, no hace mucho se creó el foro por una comunicación democrática, que está integrado por muchísimas organizaciones políticas, sociales, sindicales, de derechos humanos, el sindicato de prensa, una cooperativa de comunicación 8300, y elaboró una declaración, se reunió con los senadores, con los diputados, con autoridades provinciales, comunales, con el propósito de impulsar el tratamiento. Te leo la declaración que surgió, algunos puntos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Referidos a la ley. Sí. Es un proyecto que democratiza el espacio comunicacional y sirve a la democratización de la sociedad. Cada día que pasa, sin reemplazar la ley de la dictadura, se mantiene vigente la doctrina de la seguridad nacional, por eso es un debate que no merece postergaciones. El proyecto de ley contempla los principios de libertad de expresión consagrados en pactos internacionales de derechos humanos. Contiene una fuerte impronta a favor de la desconcentración, tomando legislaciones de los países más avanzados en la materia. Bueno, también se cita las expresiones del relator de la libertad de expresión de las Naciones Unidas, Fran Larroy, quien expresó su reconocimiento a este proyecto. Te digo que acá hubo un interesante debate en torno a esta ley de medios audiovisuales. Por eso cuando escuchamos algunas voces que dicen que no hubo debate, que es muy corto el tiempo, creemos que están faltando a la verdad, porque desde hace aproximadamente 4 o 5 años que en el país se inició el debate a partir de estas organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, nucleados en la coalición por una radiodifusión democrática, que elaboraron estos 21 puntos que están considerados en el proyecto oficial. Bueno, y de hecho hoy nosotros en esta transmisión, que ahora está en este segmento haciendo en dúplex con Radio Universidad Nacional del Comahue, pasamos un audio del actual interventor del CONFER, Gabriel Mariotto, pero en oportunidad en que él fue partícipe de un encuentro nacional de estudiantes de comunicación, año 1988, donde se estaba discutiendo un anteproyecto de ley que había presentado el gobierno de Raúl Alfonsín, que finalmente no prosperó, en este caso por, bueno, presiones de los multimedios, o los medios en ese caso, con pretensiones de multimedios, que fueron muy bien recibidas esas presiones por los senadores de la otrora oposición, ¿no? De la oposición de ese momento, y así fue como no le dieron artículo. No prosperó. Y bueno, y justamente Gabriel Mariotto, en realidad pasamos ese audio por lo emblemático de su participación en aquel momento, hoy siendo interventor del CONFER, donde en realidad también en aquel encuentro, que ya te digo, año 1988, ya se empezaban a plantear algunos de las cuestiones que están contempladas en los 21 puntos y que también dan sustento a esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Así que digo, es de hace mucho que se viene peleando, o al menos insistiendo en que se llegue a este cambio. Por eso nosotros insistimos en que no nos parece que se trate de una ley K, sino que viene un proceso de construcción desde hace mucho tiempo, y que de alguna manera es la sociedad civil la que de a poco fue impulsando el debate para que ahora, bueno, se esté llevando adelante en el lugar donde la democracia sanciona sus leyes, que es en el Parlamento. Seguro, totalmente de acuerdo. Es así, el debate, no sé cómo llamarlo, subterráneo, viene desde hace rato acerca de la necesidad de una nueva ley de radiodifusión. Comienza a tomar cuerpo a partir de, no sé, del 2003, 2004, cuando se comienza a conformar esta coalición. Pero que el debate viene desde hace rato. Uh-huh. Bueno, finalmente se encontró la decisión política de acompañar este sentimiento de la sociedad civil y, bueno, y se cristaliza y se produce el gran debate, que también es bueno, salvo que en algunos casos se falte en absoluto a la verdad, se la tinta de ley Mordaza, se la tinta de ley K, cuando entendemos, algunos, que es una ley que va más allá de los K. Los K se van ahora en el 2010, 2011, vendrá otro gobierno. Se falta en algunos casos, me parece, a la verdad por parte del arco opositor cuando se trata de cuestionar esta ley, que evidentemente toca aspectos muy sensibles de estos grandes monopolios. Muy bien, Bernardo, ha sido un placer compartir estos minutos de transmisión en dúplex, uh-huh, junto a Radio Universidad Nacional del Comahue y junto a vos, Bernardo Guerra, que está en este momento en Neuquén, llevando adelante también junto a FARCO, la Federación Argentina de Radios Comunitarias, una transmisión parecida a la nuestra o con el mismo espíritu de seguir lo que está ocurriendo en el debate en estos momentos. Sí, y va a ser largo, están diciendo que después de la medianoche podría haber novedades, así que nos espera una larga jornada. Una larga jornada. Un abrazo, Bernardo. Un abrazo grande. Hasta pronto. Igualmente, muchísimas gracias. Bien, dialogamos. De esta manera hemos compartido con Bernardo Guerra, decíamos. Bernardo Guerra, sí, Bernardo allí. Bernardo Guerra. De Radio Guerra Universidad. Tenía una parra, parra tenía una guerra. Perro de parra mordía la parra de guerra. ¿Era así? Sí, era así. Si lo hubiera dicho a él, si lo hubiera dicho a él, hacerle trabalengua al próximo. No, que medio nos apuró de entrada. Bien, Radio Universidad Nacional del Comahue, Bernardo Guerra, con él hablábamos. Y seguimos escuchando voces de periodistas así que es. Fueron consultados por la producción de Radio Universidad, que está, bueno, no mencionamos a nadie todavía. Está, ajá, Guillermo Peñalves en controles, está Diego Fiori haciendo la producción general, está Elena Gasparri, está Ivana Mondelo, está también dando vueltas por aquí Bernardo Perry Mason, está también colaborando en la edición de los audios de estas entrevistas, ¿no? Estuvo Martín Parodi, Pablo Cini y toda la gente Florencia de Radio Cole. Universidad, Florencia Col, que está asistiendo en vituallas. En logística. Sí. Bueno, y también el apoyo moral de Federico Frizzi, que sería este su espacio habitual, pero nos dejó. Se lo hemos sonsacado. Más solo que Kung Fu. Seguimos escuchando parte de la producción de esta jornada especial de Radio Universidad. La gente de los medios habla de la ley de medios. Mi nombre es Pablo Feldman, soy editor de Rosario 12 y, bueno, trabajo desde hace unos años en los medios de la ciudad y he transitado por casi todos ellos. Y más allá de las cuestiones, de las motivaciones que hacen que en este momento se trate la ley de radiodifusión o de medios audiovisuales, hay una deuda pendiente de la época de la dictadura militar que se está comenzando a saldar, más allá incluso de la disputa de poder y de la pelea ciega y sorda, si se quiere, entre Clarín y el kirchnerismo. Lo que se está haciendo es poner al día una cuestión importante, que es empezar a tomar distancia de un mamarracho que la dictadura había establecido para poder controlar los medios de comunicación. Lo que viene ahora es infinitamente superior a lo que había y también podría ser mejorado. Y hubiera sido mejorado en tanto y en cuanto la oposición, en vez de tomar actitudes arrogantes e irse del recinto, hubiera impuesto su número para poder modificar algunos de los aspectos que necesariamente, más tarde o más temprano, también serán modificados, pero que de ninguna manera podrían impugnar o decir que la ley es mala o que es autoritaria o que es arbitraria. Yo no tengo la más mínima duda de la efectividad y la bondad de este nuevo régimen que va a regular los sistemas audiovisuales, como tampoco tengo duda de que más tarde o más temprano se dará este debate que hoy parece un tanto segmentado o acotado. En cualquier caso, como decíamos antes, los empresarios de medios tienen derecho a defender sus intereses. Lo que no me parece bien es que los periodistas vayan más allá, incluso de sus propias convicciones, para defender algunas posiciones que ni los propios dueños de los medios han llegado tan lejos. No, eso se ha visto aquí en la ciudad de Rosario y es francamente lamentable. Si ustedes me preguntan si yo fuera mañana senador, o hoy senador, o cuando se trate la ley senador, ¿qué haría? Bueno, votaría por sí en general y trataría de modificar los 5 puntos que están en discusión, pero independientemente y como saldo y como síntesis, creo que esto es un avance al lado de lo que teníamos. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.